continuación, Sin Gravedad, al terminar, DJ Tour. Continúa escuchando la programación juvenil de Radio Universidad de Occidente. Radio Universidad de Occidente presenta. ¡Se aproxima! ¡Se aproxima! Estamos subiendo la temperatura del universo con los mejores éxitos del pop en español. Sin Gravedad, en donde no existen los límites de diversión. Atrévete a navegar a través del espacio sin gravedad. Efectos atractivos y un alcance infinito de movimientos a gran escala, en donde cada éxito gira su propia órbita. A partir de este momento, estarás sin gravedad, recibiendo lo que tus oídos querían escuchar. ¡Iniciamos! Bienvenidos, me da mucho gusto poder saludarte en una nueva emisión más del programa Sin Gravedad. Desde Los Mochis, Sinaloa, te habla y te saluda tu amiga y servidora Idalia Navarrete en conducción a nombre de Álvaro Robles en producción. Damos la bienvenida al auditorio que nos sintoniza a través de Radio Plaza en Colotlán, Jalisco, de igual manera a quienes nos escuchan desde la emisora piloto Radio Universidad de Occidente. El teléfono en cabina es el 818-2025 para que te comuniques con nosotros a partir de este momento, o bien lo puedes hacer a través del correo electrónico singravedad-01@hotmail.com. Espero que te la estés pasando muy bien en estas vacaciones, como te lo he estado diciendo constantemente, diviértete y toma las medidas de precaución. Un consejo que siempre les doy a mis amigos es que si van a manejar, no tomen bebidas alcohólicas. Eso muchas veces nos hace perder la noción de que nos podemos hacer daños a nosotros mismos, y no solamente a nosotros, también a nuestra familia o a la persona que en ese instante nos acompaña. Hoy en este día el programa es algo especial porque te voy a dar a conocer las 7 canciones más solicitadas por ti y por todo el público. Así que doy inicio con Ten Paciencia, a cargo de Thalía, un tema muy rítmico para que te pongas a bailar, y en la tabla de posiciones está ocupando el número 7. Me provoca. Quítame la ropa. puedes encontrarte en cualquier lugar, pero ahora estás sin gravedad. Escuchamos a Thalía con su nuevo tema Ten Paciencia, que como acabo de decir, es una canción que ha gustado mucho al público y gracias a ello está ocupando el lugar número 7. A continuación escucharemos a Gloria Trevi con 5 minutos, una canción que desde que se dio a conocer ha permanecido en los primeros lugares de la tabla de posiciones y hoy no es la excepción porque está ocupando el lugar número 6. Ya me cansé de estar jugando a las escondidas. Ya no me busques, aquí estoy. Si no te di la cara antes no es cobardía. Tú bien sabes cómo soy. A mí no se me da eso de andar en reversa. La palabra volver, la verdad me da pereza. Y más aún, si se trata de ti. Los buenos días cuando la otra apareció. Tu plan de ataque no funciona, no hay reconquista. Conmigo se te fue el avión. Y lo siento por ti, has perdido la vergüenza. Qué lástima das, mas no soy tu servilleta. Vete de aquí, ¿qué más quieres de mí? Los éxitos musicales llegan a tus cinco sentidos. Sin gravedad. Esto que acabamos de escuchar fue 5 minutos bajo la interpretación de Gloria Trevi. Continuamos con lo mejor del pop en español y ahora toca turno a Maná con su éxito Si no te hubiera sido, que está ocupando el lugar número 5 en la tabla de posiciones. pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más sin gravedad. Si no te hubiera sido es lo que nos acaba de interpretar Maná, tema que viene incluido en su álbum más reciente Arde el Cielo y que fue producido en honor a Marco Antonio Solís. Ahora llega una canción que a pesar de que tiene muy poco tiempo de haberse dado a conocer, ya está ocupando el lugar número 4 en la tabla de posiciones. Este tema es interpretado por un chico que con su voz enamora, él es Juanes, y lo que nos interpreta es 3. Más. Yo no soy lo que tú quieras que sea este amor. Solo soy la puerta abierta que te da mi corazón. Mi vida está pendiente más de ti. Me hace feliz si el cielo se... Hacemos movimientos a gran escala, sin gravedad. Lo que nos acaba de interpretar Juanes es su más reciente canción en promoción, que está ocupando la posición número 4 en esta semana. Proseguimos con la música y ahora hay que ponernos a bailar y a cantar con una canción que a mí en lo personal me gusta mucho. Y como es un tema muy solicitado, hoy está en la posición número 3. Ellos son Factoría y nos interpretan Perdóname. Sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer. Estás equivocada, yo lo sé que fallé, porque fui fiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido, mujer, que te Cada éxito gira su propia órbita, sin gravedad.